Y el gobierno nacional sigue con su política de despidos masivos en distintas áreas del gobierno. En las últimas horas se han multiplicado las protestas de los trabajadores estatales en distintos ministerios. Ayer se movilizaron al Ministerio de Modernización contra esta ola de despidos. Y estamos en contacto telefónico con Hugo Godoy, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional. Hola Hugo, Pepe Frutos desde Farco los saluda. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muchas gracias por llamar. Hugo, ¿cómo está la situación ahora? Porque supuestamente hoy iban a haber muchos contratos que perdían vigencia. ¿Qué saben de lo que ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, hoy es un día es un día bisagra. Ayer vencían los 24.000 contratos que estaban siendo revisados por el gobierno. Y hasta el día de ayer se estuvieron conformando listas de despidos por parte del gobierno del presidente Macri, que vienen siendo resistidos por nuestro gremio y por los trabajadores. Y en el día de hoy se iba a dar una situación donde, van a tener que confirmar quiénes quedan y quiénes, según ellos, deben dejar de realizar sus tareas. Nosotros, por eso que digo es un día bisagra, nosotros vamos en cada ministerio y en cada lugar de trabajo, estamos garantizando el ingreso de todos los trabajadores, porque vamos a seguir discutiendo la reincorporación de todos los que injustamente hayan sido despedidos, y esta es una discusión que no termina en el día de hoy. Estamos atentos a lo que sucede en cada ministerio, en cada lugar de trabajo, con el gremio movilizado de manera permanente. Ya antes de ayer realizamos un plenario de delegados, 700 delegados de ATE de todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, y definimos convocar a un nuevo paro nacional a mediados de este mes de abril, en fecha y modalidad que habremos de definir en esta semana que comienza. Y ayer, como bien decías vos, hubo movilizaciones en varios lugares del país, entre ellos la capital federal, donde nos movilizamos hacia el Ministerio de Modernización para plantear con claridad, con firmeza, al área donde se está ejecutando las políticas definidas por el presidente Macri de ajuste y de despido a los trabajadores, que no vamos a dejar de tomar ninguna medida que esté a nuestro alcance para garantizar y pelear por la estabilidad laboral de los trabajadores, pero también para abrir una agenda que incorpore la discusión para terminar con la precariedad laboral y para lograr un aumento de salarios justo. Hugo, ¿cómo están haciendo para garantizar el ingreso de los trabajadores? Nosotros ayer hablábamos con los delegados del Ministerio de Trabajo y nos decían que tenían la preocupación de que hoy les impidieran el ingreso. ¿Qué pasó? ¿Saben? ¿Tienen alguna información sobre eso? Mira, recién me comuniqué con compañeros que están llegando a esos lugares. Hasta el momento no tenemos ninguna novedad, pero igualmente nosotros estamos en las puertas de cada ministerio, dirigentes de ATE, para garantizar el acceso de todos los trabajadores a sus lugares de trabajo y, en caso contrario, realizar asambleas y definir medidas para actuar. Hugo, nosotros le preguntamos permanentemente a todos los entrevistados involucrados en este tema de los despidos si ellos ven que solamente se trata de un ajuste para reducir costos en los sueldos de trabajadores al despedirlos, o si hay algo más que tiene que ver con la política nacional de achicar el Estado, es decir, achicar las funciones que tiene el Estado. ¿Usted cómo lo ve? Sí, no tengo ninguna duda que están en consonancia, porque El despido de personal, la reducción de personal, no implica por sí una reducción importante de lo que el neoliberalismo llama gasto, que para nosotros es inversión en personal, porque los sueldos son bajos y porque la masa de trabajadores en el Estado no está excedida, está en los niveles mundialmente aceptados, inclusive por debajo. Pero en realidad la política de despido apunta a reducir salarios para obligar a aceptar condiciones salariales indignas, y además para promover esta misma política de reducción de personal en las provincias, en los municipios y también en el sector privado. Ustedes saben bien que de los más de 100.000 trabajadores despedidos de diciembre a esta fecha, 30.000 y un poco más son de empleo público, pero el resto son de trabajadores del sector privado. Por lo tanto, lo que hay es una política que promueve la recesión y el desempleo, y que como un mecanismo de obligar a la reducción salarial y para bajar la inflación. Pero en la práctica la inflación no baja, porque el impacto de la devaluación del 60% sigue impactando las tarifas, el aumento de tarifas, etcétera, pero además se está conjugando esa inflación con recesión, y por lo tanto vamos a un escenario económico de suma gravedad para el grueso de la población. Hay algunos que se están beneficiando por esta política gubernamental, pero son los menos y los privilegiados de siempre. Hugo, ¿ustedes ven esto? ¿Ven que no es que la población va a aguantar alegremente todos estos tarifazos, estas medidas contra los sectores más desprotegidos? De hecho, ya no lo estamos aguantando. Vos fíjate que en el 24 de febrero, cuando convocamos al paro nacional de ATE, el primero del año, fueron movilizaciones que en pleno periodo estival inundaron las plazas y las calles de todo el país, y no era solamente trabajadores estatales, muchos sectores de trabajadores y de organizaciones sociales se sumaron a nuestro reclamo, y no ha habido un día en la Argentina en que no se haya generado una situación de conflicto, una movilización, un paro, un corte de ruta. Hay provincias que están ocultas, por ejemplo en Santiago del Estero, en Tierra del Fuego, en Chaco, que ya van cerca de 20 días de más de 20 días de paro de los trabajadores docentes y de trabajadores de distintos sectores. O sea que, por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna duda que esta resistencia día a día crece, y por eso es que los trabajadores estatales nos sentimos acompañados por vastos sectores de la sociedad. Hugo, seguramente es más difícil que ustedes logren revertir algunos despidos y logren que el gobierno frene esta ola de despidos si como gremio lo hacen en forma aislada, y otra cosa muy distinta sería si hubiera una unidad de las centrales obreras y el acompañamiento más decidido. ¿Se está avanzando en eso? ¿Hay negociaciones? ¿Hay avances? Mira, en primer lugar lo que quiero decir es que nosotros hemos logrado muchas reincorporaciones hasta este momento. De los más de 30.000 despidos que ha habido en el sector público, hemos logrado reincorporar cerca de 8.000, y eso demuestra de que la pelea no es en vano. Por otro lado, los despidos hubieran sido mucho más si no hubiéramos tomado estas medidas, y nosotros vamos a seguir peleando para lograr nuevas reincorporaciones. Igualmente, es cierto de que mayor sería nuestra fuerza si ya hubiéramos sido acompañados y hubiéramos estado en condiciones de realizar un paro nacional, porque este no es solamente un problema de los trabajadores estatales, sino de los trabajadores en general. Pero nosotros creemos que esa es una tarea que se va construyendo, no la van a resolver dos o tres o cinco dirigentes, porque muchos de ellos ya están siendo parte de la y funcionales a la estrategia gubernamental, pero sí ese paro y esa unidad de los trabajadores se está construyendo por debajo, y yo tengo expectativas de que el mes de abril va a ser un mes muy muy importante en esa dirección. Hugo, la última cortita, no le robamos más tiempo. ¿Hay un plazo para que se conozca qué pasa con estos 25.000 contratos que iba a revisar el gobierno en el día de hoy, mañana, en las próximas horas? Teóricamente el gobierno ya ha tomado las decisiones que tenía que tomar. Es probable que se tomen unos días más para cerrar un informe definitivo, para ellos por lo menos. Para nosotros no habrá cosa definitiva hasta que no logremos la reincorporación de hasta el último trabajador injustamente despedido. Hugo Godoy, gracias por este contacto con Farco. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos. Hasta luego. Hablamos con Hugo Godoy, el secretario general a nivel nacional del gremio ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado.